Yo soy Alicia. Siento que mi voz no es ni muy aguda ni muy grave. Sí siento que es una voz alta, como con bastante volumen. Y creo que es algo útil para algunos momentos de la vida. Pero también a veces tengo que pensar en bajar el volumen porque no me doy cuenta de lo alta que es mi voz. Pero es una voz que siento que me gusta y que cuando tiene que ser suave puede serlo y cuando tiene que ser alta también.